cuántas noches he pasado por lo mismo. Que no encuentro otra manera para salir de este abismo. No es el alcoholismo el problema que me invade, pero me siento bien con él y eso muchos ya lo saben. Nada invade mi manera de pensar. No sufro por amor aunque pase mis horas en un bar. Esto no va a tardar de descontrolarme. Son pocos los amigos con los que pienso emborracharme. Empiezan a odiarme muchas personas. Ellos no viven su vida, por eso no reaccionan. Nunca toman un momento para tan siquiera huir. Ellos como yo, en el infierno se van a podrir. No pienso vivir de una manera más tranquila. Sé que al cielo no llegaré, por eso no estoy en la fila. Si la palabra termina en otra madrugada, tan solo sonreiré, acostado en mi almohada. Otra copa más para aliviar las penas. Menos lágrimas, menos condena. No es por amor que a veces hacemos esto. El alcohol lo llevo en la sangre igual que el resto. Otra copa más para aliviar las penas. Menos lágrimas, menos condena. No es por amor que a veces hacemos esto. El alcohol lo llevo en la sangre igual que el resto. Tardes son las que me propongo a salir. Cuando el sol se está escondiendo ya empiezo a partir. Sé decidir cómo pasar la noche. Es que hay mujeres tan decididas que entregan todo en los coches. No hay derroche, la vida por algo fue dada. Nunca me gradué, creo que nunca hice nada. Todo ahí estaba menos lo que pretendía. Emborracharme y terminar mis poesías. Si no sabías, tengo mucho que agradecer. Amigos tan leales que nunca pienso perder, huh? Pero creo que ha llegado ya la hora de terminar todo esto porque la mañana ya aflora. Otra canción en la emisora que me trae recuerdos, pero todo gira rápido y siento que me pierdo. Viviré agradecido cada día por el amor al alcohol y a la maldita filosofía. Otra copa más para aliviar las penas. Menos lágrimas, menos condena. No es por amor que a veces hacemos esto. El alcohol lo llevo en la sangre igual que el resto. Otra copa más para aliviar las penas. Menos lágrimas, menos condena. No es por amor que a veces hacemos esto. El alcohol lo llevo en la sangre igual que el resto.